Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Sábado, 2 de diciembre. Entonces, dijo María: Mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Oremos. Señor Dios, que te dignaste elegir el seno virginal de la Santísima Virgen María como morada en que habitara tu palabra, concédenos que, fortalecidos con su protección, podamos tomar parte, llenos de gozo, en esta celebración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, y en unidad con el Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, me sentía angustiado y perturbado por las visiones que había tenido. Me acerqué a uno de los presentes y le pedí que me explicara todo aquello. Y él me explicó el sentido de las visiones. Esas cuatro bestias gigantescas significan cuatro reyes que surgirán en el mundo. Pero los elegidos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán por los siglos de los siglos. Quise saber lo que significaba la cuarta bestia, diferente de las demás. La bestia terrible, con diente de hierro y garras de bronce, que devoraba y trituraba y pisoteaba lo sobrante con las patas. Lo que significaban los 10 cuernos de su cabeza y el otro cuerno que, al salir, eliminaba a otros 3. Que tenía ojos y una boca que profería blasfemias y era más grande que las otras. Mientras yo seguía mirando, aquel cuerno luchó contra los elegidos y los derrotó, hasta que llegó el anciano para hacer justicia a los elegidos del Altísimo, para que éstos poseyeran el reino. Después me dijo: La cuarta bestia es un cuarto rey que habrá en la tierra, mayor que todos los reyes, que devorará, trillará y triturará toda la tierra. Sus 10 cuernos son 10 reyes que habrá en aquel reino. Y después vendrá otro, más poderoso que ellos, el cual destronará a 3 reyes, blasfemará contra el Altísimo e intentará aniquilar a los elegidos y cambiar las fiestas y la ley. Los elegidos estarán bajo su poder durante 3 años y medio. Pero al celebrarse el juicio, se le quitará el poder y será destruido y aniquilado totalmente. El poder real y el dominio sobre todos los reinos bajo el cielo serán entregados al pueblo de los elegidos del Altísimo. Será un reino eterno, al que temerán y se someterán todos los soberanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Daniel 3. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Hombres todos, bendigan al Señor. Pueblo de Israel, bendice al Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Sacerdotes del Señor, bendigan al Señor. Siervos del Señor, bendigan al Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Almas y espíritus justos, bendigan al Señor. Santos y humildes de corazón, bendigan al Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Aleluya, aleluya. Velen y oren, para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: estén alerta, para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos. Porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen, pues, y hagan oración continuamente, para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que, ante el final de la historia, ante la venida de su reino, nos pide estar despiertos y con alegría, trabajando por su reino. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Ya esta misma tarde comenzaremos un nuevo año. Comienza el primer domingo de Adviento mañana. Y hoy es sábado. Hoy volvemos los ojos a María, que es la mujer del Adviento. Aquella que con su oración, orando y orando, pidió al Señor que viniera el Mesías de Israel, sin saber que ella iba a ser la madre del Hijo de Dios, de ese Mesías esperado. Para que María nos acompañe, especialmente en este tiempo que vamos a iniciar, decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, llegamos al culmen prácticamente de estas lecturas preparatorias a ese gran día del Señor. Y el tema es el mismo: hay que estar despiertos. Ya les dije que la señora me decía: mire, el tiempo se me pasó y no sentí. Y a veces el tiempo pasa y no lo sentimos porque somos irresponsables. A una persona que estaba muy enferma, pude acercarme a ella y me dijo: mire, yo me pasé la vida perdiendo la vida, matando el tiempo. Ahora ya me queda poco, días tal vez, de vida. ¿Cómo quisiera volver? Porque quisiera despertar y hacer el bien. Pero no se puede. El tiempo pasa, la vida es una. De manera que hoy se nos invita a estar, ante todo, confiados. Confiados, porque Daniel pregunta: ¿qué eran estas bestias horribles? Ustedes saben que los signos de estas bestias tremendas son reinos que estaban en el mundo, ¿no? Primero estaba, pues, el reino de los asirios. Ese se lo comió el reino de los babilonios. Después está el reino de los griegos. Y de último, el reino de los romanos. Asirios, babilonios, griegos, romanos. Cuatro grandes imperios que pasaron aplastando al pueblo de Israel, que era pequeñito. Todavía hoy Israel es un país pequeñito. Pero bueno, al final estaba la confianza en el Señor. Y entonces esto quiere decir que nosotros podemos sentirnos conmovidos, atemorizados. A veces no son las grandes guerras, a veces es la violencia, a veces es la carestía económica, pero por sobre todo está el Señor. Naturalmente, para tener cuenta de la historia, como me dijo aquella persona, la vida se me pasó, Jesús dice: tengan cuidado, no se les embote la mente con el vicio, la bebida y la preocupación del dinero. El vicio, la bebida, la preocupación del dinero. Esto es lo que te adormece, lo que nos adormece a todos, ¿no? Aquella persona que me decía, mire, voy a empeñar, aunque sea lo que no tengo, para ir al concierto del artista fulanito, porque yo tengo que estar ahí. A los pocos días se enfermó, y se enfermó gravemente. Bueno, se curó, pero se dio cuenta de que a veces nos empeñamos en tonteras que pasan, ¿no? ¿Qué es lo que queda? El amor. ¿Qué es lo que vale? La caridad. ¿Qué es lo que hay que luchar? Por la justicia y por la paz. Estén despiertos, pues, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir, dice Jesús. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, delante de las guerras, de las catástrofes, de las amenazas, del cambio climático, que es algo real y tremendo, delante de la violencia, el miedo, la enemistad, ¿confiamos en Dios? ¿O somos, como quien dice, cristianos de miedo? Pues sí, el cristiano debe ser prudente, pero no temeroso. La segunda pregunta es, ¿qué te tiene embotado? ¿Qué nos tiene embotados? Dice Jesús, el vicio, la bebida, la preocupación por el dinero. Es muy curioso porque estas cosas son cosas muy comunes, lastimosamente muy comunes. Hay quien se pasa la vida de fiesta en fiesta, de parranda en parranda, y cuando siente, como me dijo aquel, la vida se me acabó y solo tenemos una. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración queremos dirigirnos a aquel que nos previene, nos advierte con amor para estar despiertos y le decimos, oh Cristo, danos tu Espíritu Santo. El mundo tiende a adormecernos, a decirnos que la vida es ahora y que no existe otra vida más allá. Decimos todos los domingos, creo, en la resurrección de los muertos y en la vida de un mundo futuro, pero vivimos como que si eso no lo esperáramos. Libra, Señor, a todos aquellos que embotan a los demás, entontecen a los demás, promoviendo el vicio, el festejo perpetuo, dejando descuidado el espíritu y las cosas de Dios. Amén. Hoy en la contemplación continúa y finaliza prácticamente este himno del capítulo tercero de Daniel. Hijos de los hombres, bendecid al Señor, bendiga Israel al Señor, sacerdotes del Señor, siervos del Señor. Es decir, todos aquellos que ya no son animales o plantas o montañas, son las personas. La naturaleza no es Dios, es una obra de Dios. Refleja su gloria, pero cuanto más una persona debe glorificar a Dios con su vida. Entremos en el silencio de la contemplación, imaginando cómo todos estos sacerdotes, siervos del Señor, almas, espíritus, todos los santos están alabando al Señor porque ya viene, ya es Adviento prácticamente. Una vez más, digamos, ensalcen con himnos al Señor por los siglos. Hoy en la acción queremos tomar dos propósitos. Examinar qué es lo que nos tiene embotados. Puede ser una mala amistad, puede ser un vicio. Una persona me decía, descubrí que tenía el vicio de comprar. Era comprador compulsivo. ¿Y cuándo lo descubrió? Cuando me quedé en la calle. No, cuidado. Cuidado no solo con las compras, sino también cuidado con el alma, con la vida. Segunda propósito, seamos despertadores de los demás. Hay gente tan buena, jóvenes que en su vida pues tienen la oportunidad de divertirse, de sentir esta alegría de la juventud, pero van cayendo en el vicio, en la droga. Hay países poderosísimos que pierden poblaciones jóvenes por la droga. Nosotros lo perdemos por la matanza, la delincuencia, ¿eh? Es mucho el mal que hace el mundo. Hay quienes están encargados de embobarnos con cosas que no son para siempre. Solo Dios es eterno. Ya viene el Señor. Pon en Él tu confianza, pon en Él tu alegría y trabaja para que el mundo despierto prepare la venida del Señor. Ave María purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias.